Buenas noches a todos y a todas. Realmente conmovido por las palabras de ustedes, de los tres. En primer lugar, nuestro agradecimiento al artista, a la curadora, a la única directora del Museo de Memoria de Montevideo. Muchas gracias por disponer de esta exposición tan, tan apasionante aquí en nuestro pabellón. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a los amigos de la BNMI, que realmente trabajamos mucho en distintos temas en Canelón, a su presidente Salmón, a quienes nos acompañan, queridos amigos, realmente el pabellón hoy, que es un esfuerzo de construcción colectiva, luce muy lindo para la presentación de esta obra, pero además por lo que es la iluminación, un aporte desde la BNMI. Muchas gracias también a los funcionarios municipales que han trabajado intensamente con la dirección del responsable del pabellón, que es Marcel, y todos los funcionarios que han trabajado activamente junto con la alcaldía en poder poner a punto esta muestra, que realmente nos parece que ha quedado muy bien presentado, un sitio histórico que tiene mucha magia. Hace unos años este era un mausoleo enterrado hacia el fondo de la tierra, que no tenía la vida que hoy tiene. Y tiene el gran valor de estar en el sitio, nada más ni nada menos que al día, en uno de los sitios emblemáticos de nuestra parte. Así que realmente estamos muy contentos. Yo voy a ser muy breve, porque realmente nos conmueve esta exposición, y nos conmueve de los valores más importantes, que digo, esta tierra es tierra de valores, justamente, desde el dolor, ¿verdad? Cuando uno ve las imágenes de sufrimiento, ese dolor que nos sigue conmoviendo, y removiendo hasta hoy por esa intolerancia al diverso, a la raza, al credo, a una forma de pensamiento inaceptable para la humanidad, y que por cierto hacemos bien todos en marcar la memoria de esos acontecimientos para que nunca más se repitan. Me parece que es parte de la construcción colectiva, la memoria es un tema fundamental. También, yo le dejaba aquí esta muestra, esa expresión del triunfo de la condición humana, porque ante tanto dolor, ante tanta, digamos, exterminio tan masivo y tan cruel, también se triunfa la condición humana. Le decía Germán ahora, cómo la imaginación puede, ante testimonios que hacen llorar, solo vernos nosotros, que de repente de la familia o de cada familia podemos estar distantes, nos conmueve. Con la imaginación puede construir una recreación apasionante y con una cuestión que nos convoca a mirarla entusiasmados. El poder de la imaginación, pero el poder de la condición humana para superar esos hechos y triunfar. Yo estos días pensaba que a la vida de un descubrimiento en lo personal, seguramente aquí hay gente que conoce, ¿qué triunfo de la condición humana? El arte volvió al mismo tiempo que sus abuelos una de las revistas contemporáneas más importantes, que viene en Milocchi. Triunfó, ¿verdad? Esa valija que sus hijas, como la valija que tú descubres en tus antepasados, con testimonio, esa valija que su hija lleva llena de una literatura extraordinaria, hoy es una de las novelistas más extraordinarias. Y triunfó, murió nadie, y murió de la peor manera de su esposo, con 40, 41 años en ese momento. Sin embargo, su obra trasciende y triunfa, y crece. Las increíbles cuestiones que tienen que ver con los deportados y tenemos que investigar juntos. Irene Milocchi, en una de sus obras, leyéndola, se sabe. Su principal protagonista nació en La Paloma, Uruguay. Y siguiendo los rastros de ese ida y vuelta, los Negroski son las primeras familias del cementerio de la Isla de la Paz. Con lo cual estamos rastreando, porque esas idas y vueltas de la deportación no medida, pero lo real es que hoy en una de esas novelas leídas por millones en el mundo, La Paloma, Montevideo, el padre de la protagonista, el gobernador de Montevideo, y siguiendo lo que me dijo, que son los primeros constructores, digamos, enterrados en la paz, porque peleamos por el cementerio de la Isla de la Paz. Vaya a ser una historia formidable es el de vuelta a la civilización. Porque el pasado, como bien lo dice Ferrar en la introducción, es un pasado que nos trasciende. Nosotros tenemos este pasado doloroso de la dictadura y la pérdida de los valores de la libertad y la democracia tan queridos en Uruguay, pero eso es centrado, no es aislado, es unido al machismo, a la intolerancia, a no reconocernos en la diversidad de los otros. Por eso realmente yo estoy encantado de que el pabellón reciba esta muestra. También nos conmueve a los uruguayos el hecho que su padre ha tenido su primer pasaporte en Uruguay, y es el artista de esta tierra, esta tierra de libertad, donde siempre le dimos cabida a todos y a todas, y donde queremos seguir siendo, es una tierra de tolerancia, de respeto, de igualdad, de igualdad de oportunidades. Hay una última coincidencia, que es la casa del bodeguero, que yo le diría, esta tierra de niños. O sea que no solo porque venía la Atlántida, no solo por el cementerio de Granita de la Paz, sino que aquella casa del bodeguero en Turquía se encuentra en esta exposición canaria en la tierra de los mejores que nos. Así que realmente muchas gracias y estamos encantados de tenerlo. Gracias.